Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes 29 de noviembre de 2019, los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más, Juan Andrés, la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Empeño le haremos para que hay tras cada noticia. No será fácil. Sí, bueno, efectivamente, ya son, Juan Andrés, se han cumplido 40 días de iniciado este estallido social, y el bloque sindical de Unidad Social, después de 40 días de ir a la Moneda, de entregar su pliego de exigencia de los trabajadores de Chile, de ir una, dos y tres veces, han sido convocados por el ministro de Interior y se reunieron este jueves justamente con el ministro de Interior, Blumel, y quedó muy claro que los dirigentes fueron hasta la Moneda, entregaron este pliego de los trabajadores de Chile y no van a aceptar, dice, bajo ningún punto de vista, nada entre cuatro paredes. Después de 40 días, Juan Andrés Lago, un poco tardío el gobierno, está cambiando los objetivos, no los entiende. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Juan Andrés Lagos? Mire, muy tardío. Yo creo que aquí han habido situaciones en otro momento, Sergio, en este programa y en nuestras conversaciones la hemos planteado, y yo creo que no es por ser autorreferente, yo lo digo otra vez, pero para efectos de lo que está pasando y de lo que puede pasar en el futuro, es bien importante tener en consideración. Yo creo que la omisión antidemocrática que se ha tenido respecto del movimiento social organizado, estamos hablando de centenares de organizaciones sociales que forman actualmente la Mesa de Unidad Social, donde está la CUT, Colegio Profesores, ANEF, en fin, una cantidad muy significativa de organizaciones sociales. No solamente Sergio, el gobierno, sino que también yo diría que otros poderes del Estado, como el Parlamento, no han tenido, repito, la consideración democrática para considerar y tener en cuenta que la profundidad de la situación de crisis que vive nuestro país, las multitudinarias movilizaciones y luchas sociales, pero multitudinarias, millones de millones en las calles, demandando cosas muy concretas en los terrenos constitucionales y los terrenos que refieren a la situación social de las personas, de las familias, en fin. En ese marco, yo diría que esta, repito, falta de consideración democrática por parte del gobierno y de otros poderes del Estado como el Parlamento, de no haber considerado en su mérito significativamente la necesidad del protagonismo de este movimiento social articulado, ha sido, a mi gusto, muy, muy, muy complicado. Y no queda mucho tiempo para poder avanzar en la dirección que se tendría que haber avanzado hace un buen tiempo atrás. Uh-huh. Ahora, lo mismo ocurrió, perdón, Sergio, sí, lo sí. mismo ocurrió con esto que valoramos mucho en su momento también, se recuerda, esta primera inicial convocatoria que se hizo desde la Asociación Chilena de Municipios, ¿no? Uh-huh. Sí. Convocando a plebiscito, incorporando inicialmente las preguntas que refieren a todo el tema constitucional, y que después se fue, el gobierno le quitó piso, el propio CERVEL no ha ayudado proactivamente de manera democrática a esta convocatoria ciudadana y democrática, y el propio Senado, a través de su presidente, le quitó el piso, y al final le quitaron el piso también otros dentro del Parlamento. Entonces yo digo, este es el contexto en el cual se produce este primer diálogo, donde, como usted señala, lo que las organizaciones sociales le han planteado al ministro Blumel es algo que él conoce ya, porque la plataforma que se le entregó, él la conoce, el gobierno la conoce, el parlamento la conoce, los partidos políticos la conocen. Y creo que hoy día el gran acuerdo nacional de verdad y realmente democrático y de justicia social debería centrarse en hacer cursar respuestas reales y rápidas a las demandas que allí están planteadas. Usted, Juan Andrés, señala de que, bueno, la plataforma, las intenciones, las conoce el gobierno, las conocen los parlamentarios, pero al parecer, para este pacto social o acuerdo nacional, ¿no habría alguna intención del gobierno entonces de llevarlo a, de concretarlo? Pareciera ser que el actual del gobierno y la defensa que hace Piñera justamente del modelo, de los intereses, demuestra que no está dispuesto a las transformaciones sociales estructurales que está exigiendo la plataforma, por ejemplo, Unidad Social. Mire, yo ahí le digo lo más claro posible que pueda decirlo. Yo creo que en este momento el gobierno tiene la palabra. Ya. Y tendrá que pronunciarse respecto de las demandas planteadas en relación a derechos humanos que están en la plataforma de la Mesa de Unidad Social, en relación al salario digno, en relación a pensiones dignas, en relación a los temas de empleo y en relación al proceso constituyente. Y creo que no hay, le repito, Sergio, no hay espacio para una suerte como de estirar el chicle. No hay. Yo creo que este no es el momento ni es el espacio en donde el gobierno ha tratado de llevar adelante una agenda mezquina, repito, antidemocrática, amparándose en el Parlamento. Yo creo que el documento que emana del Senado, el último, es fatal. Es un documento que no ayuda en nada a la resolución de la crisis y de las demandas ciudadanas que están planteadas. Uno no puede poner en duda la disposición de quienes firmaron ese acuerdo, pero el texto en sí mismo, a mí me parece que lo que hace es refrendar una agenda que está centrada casi exclusivamente en lo represivo y que finalmente sella, o por lo menos hasta ahora, un portazo fuerte y violento a las demandas. Pero le repito, yo creo que está en manos del gobierno en este momento hacer algo distinto a lo que ha hecho hasta ahora. Y la Mesa de Unidad Social ha dado el paso que hace mucho tiempo había planteado. O sea, aquí quien se cerró y quien había estado cerrado a la posibilidad de un encuentro no es precisamente la Mesa de Unidad Social, es el gobierno, y amparándose, repito, en situaciones muy poco democráticas por la situación que vivimos. Es decir, yo creo que aquí se tiene que necesariamente considerar cuál es el nivel real en el cual se encuentra el país y las soluciones democráticas que hay que dar, que apuntan en una dirección muy distinta a lo que se ha planteado hasta ahora, tanto por el gobierno, tanto en las tratativas que ha habido en el Parlamento en relación a temas de pensión, a temas de salario, en fin, muchas otras cosas más que han tratado de hacer cursar en el gobierno, mostrándolas como si fueran grandes soluciones a una situación de crisis que no tiene ni una dimensión con respecto de lo que se está abordando ahí. Bueno, recordemos, Juan Andrés Lagos, que los trabajadores públicos han sido testigos, han sido víctimas de la violencia del gobierno de Piñera, tanto en el trato despectivo que ha tenido con sus trabajadores. Recuerda usted, desde un comienzo, él le llamaba grasa a los trabajadores del sector público, y ahora, bueno, las violaciones a los derechos humanos que observan justamente en las marchas. Hemos tenido el lunes, martes, recién esta semana, marchas importantes, convocatorias importantes, y el gobierno, bueno, frente a esto, frente a esta gran movilización social, cierra las puertas, justamente llama la atención. Juan Andrés Lago, ¿cómo ha observado en general usted la responsabilidad de los partidos políticos frente a la unidad de acción en pos de las demandas sociales? Sabemos que el bloque político Unidad para el Cambio, que lo conforma la Federación Regionalista Verde Social, Partido Progresista de Chile, Partido Comunista de Chile, han instalado algunas acciones concretas al respecto. Pero en general, ¿cómo observa usted o qué crítica hace usted respecto a la responsabilidad de los partidos políticos? Mire, yo creo que aquí hay diferencias cualitativas de cómo se ha enfrentado esta situación. Usted mencionaba la Unidad para el Cambio, yo creo que ahí hay que considerar también el texto conjunto que hemos suscrito con propuestas que tienen que ver con asuntos sociales, con el apoyo a la Mesa de Unidad Social, con asuntos constitucionales, abriendo realmente la participación ciudadana a través de plebiscito, a través de una asamblea constituyente 100% constituyente y no con triquiñuelas de por medio, mixturas bastante poco democráticas. Yo diría que ese texto, que además firmaron el Partido Humanista y el Partido Igualdad, son una reacción y una propuesta concreta de un grupo de partidos políticos a la situación actual. Yo creo que la derecha lo que ha tratado de defender es la institucionalidad, ha tratado de defender el modelo económico, grados más, grados menos, en eso está. Y creo que los otros partidos, algunos del Frente Amplio y lo que se denomina convergencia progresista, donde están los partidos de la socialdemocracia, creo que a mí me parece que no han estado a la altura de la situación que vive el país. ¿Por qué, Juan Andrés? Yo creo que porque ellos, en primer lugar, creo que no han valorizado democráticamente lo que significa la Mesa de Unidad Social. No la han valorizado ni lo que significa desde el punto de vista de la conjunción de movimientos y organizaciones que ahí hay, y por otro lado sus demandas y el camino que esto propone. Creo que tampoco han valorizado desde el punto de vista de un camino democrático en la magnitud que tiene las multitudinarias movilizaciones que están produciendo. Y que yo creo que no tienen muchas lecturas, o usted la ve con un miedo atávico de que, bueno, están sobrepasando la institucionalidad y un montón de otras cosas más, o las ve como algo que surge desde el Chile profundo, un descontento no solamente legítimo, sino un descontento totalmente real, que acumula grandes rabias y grandes injusticias, y que se está expresando por transformaciones y por cambios estructurales de verdad. Eso es lo que yo creo que algunos partidos, tanto de lo que se denomina derecha, pero también lo que se denomina centro-izquierda, es lo que creo yo que no han tenido en consideración democrática. Y más todavía, yo diría que han tratado, y es muy grave, Sergio, han tratado como de autorreferirse como los grandes salvadores del orden público, como si hubieran otros partidos y otras fuerzas que no nos hiciéramos responsables de eso. Aquí ha habido personas como Genaro Arriagada y otros que incluso han llamado a poco menos que castigar políticamente al Partido Comunista y otras fuerzas. Entonces, autorrogándose una disposición democrática que históricamente además no han tenido. O sea, si aquí, digamos las cosas como son. O sea, aquí hay partidos como la Democracia Cristiana que, desde el punto de vista de su dirección, respaldaron un golpe de Estado. Así de concreto. Es un hecho real. Y hoy día están en una situación donde aparece esto de como la necesidad del orden público, que está en peligro de la democracia, pero vuelven a asociar el orden público con un montón de otras situaciones que nadie respalda. O sea, que yo sepa, no sé quién de los partidos que he mencionado y he considerado están respaldando los hechos de violencia y de vandalismo que se han producido en Chile, que son reales. Nosotros como Partido Comunista hace un buen rato ya que venimos planteando que Chile, y lo hemos comentado, Sergio, en otros programas, incluso el año pasado ya, que en Chile existe un fenómeno que se llama crimen organizado y narcotráfico que tiene un control territorial en nuestro país que muy pocos han querido reconocer. Muy pocos han querido reconocer. Que nosotros tenemos una economía que tiene un grado de infiltración, de lavado de dinero muy grande. Estamos hablando de dimensiones muy grande. Incluso mencionábamos en estos análisis, Sergio, que hemos hecho otras veces, los antecedentes que ha entregado la unidad de análisis financiero, donde una cantidad pero muy alta de transacciones financieras están vinculadas al tema del lavado de dinero en Chile. Entonces, no estamos hablando de cosas menores. No estamos hablando de cosas menores cuando hacemos referencia y denunciamos responsablemente lo que significa el control territorial por parte del crimen organizado y de bandas vinculadas al narcotráfico. Eso es, Sergio, lo que se ha expresado en estos días. Eso es lo que se ha expresado en estos días. pero eso no es que surja ahora, eso existía antes. A eso usted tiene que instalar el hecho de que hay un Estado cuya policía es una policía militarizada, que no tiene procedimientos ni experiencia, ni del punto de vista democrático, ni del punto de vista del ejercicio propiamente policial, para enfrentar de buena manera y eficacia el crimen organizado, la delincuencia y fenómenos como el que le he descrito. Y efectivamente, cuando se dice que están sobrepasados, usted dice usted que no están sobrepasados porque no tengan balas para disparar, porque han disparado todos los balines que han podido. Esa es la verdad. Y los organismos internacionales de derechos humanos lo que han denunciado es esta realidad. Es decir, a esta policía militarizada no le ha faltado gatillo para disparar balines, para disparar bombas lacrimógenas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando entonces? Hay denuncias de pobladores que han dado la cara en distintos momentos que hablan de que efectivamente cuando se han producido estos hechos de vandalismo, la policía militarizada guarda distancia, no se involucra. Y entonces sí se involucran cuando se trata de disparar balines y bombas lacrimógenas en contra de multitudinarias manifestaciones y situaciones muy focalizadas de descontento que se expresan de una manera no pacífica, pero que tampoco se expresan de una manera que uno pueda decir aquí hay focos de violencia, poco menos que descontrolado, cosas por el estilo. Entonces, hablemos de la realidad, y frente a esa realidad es que yo creo que tanto ciertos partidos políticos como instituciones del Estado han abusado y han abusado de lo que ocurre en Chile para tratar de sacar mezquinos intereses y tratar de llevar adelante, entre comillas, soluciones de orden, de paz, en fin, de seguridad y un montón de otras cosas más que al final de cuentas hasta este momento no dan el ancho de lo que pasa en nuestro país. Bueno, en efecto, recordemos que son exministros de la Democracia Cristiana que ahora buscan apuntar responsabilidades políticas a partidos que no han pactado sobre lo que ellos han llamado el Acuerdo de Paz y la nueva Constitución, que llamó el gobierno de Piñera. Más allá, al parecer, estos exministros, como bien señala usted, Juan Andrés Lago, no saben que los partidos los que acusan han rechazado la violencia, han rechazado los saqueos, han rechazado la destrucción, como bien usted lo decía, del mobiliario público. ¿Por qué, entonces, Juan Andrés, se trata de responsabilizar a tienda política y no al gobierno, por ejemplo, de la falta de diálogo y la violencia que ello provoca? Lo señalábamos al inicio del programa con la plataforma, la mesa Unidad Social. ¿Por qué es la salida, Sergio, más cómoda, más autoritaria para una élite que se siente interpelada? Eso es. Yeah. Porque de esa manera buscan de una u otra forma justificar la represión. Mire, aquí se está llegando a un punto que incluso organismos internacionales de derechos humanos vuelven a mirar a Chile con altísima preocupación, porque este anuncio y esta premura que ha instalado Piñera, volviendo al lenguaje de la violencia, del enemigo, en fin, un montón de otras cosas más, tratando de hacer ley esta idea de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, al control de ciertas zonas estratégicas, se supone estratégicas, entre comillas, pero eximiendo la responsabilidad penal. O sea, dicho en términos descarnados, si cometen asesinatos o cometen violaciones a los derechos humanos de primera generación, no van a tener ninguna responsabilidad penal. Eso es, en concreto. Y entre otras cosas, es lo que se ha estado haciendo en Bolivia con la cantidad de decenas de muertos y asesinados, es lo que está haciendo en Brasil este neofascista de Bolsonaro. Eso es. Entonces, y esto lo ha llevado al Parlamento, y en el Parlamento están debatiendo este tipo de cosas. Y lo que a la referencia yo le decía, el documento que hizo el Senado, apunta en esta dirección. Claro, dicen, con respeto a los derechos humanos, sí, pero con respeto a los derechos humanos, pero hablan de respaldar las acciones que está tratando de impulsar y hacer ley el gobierno. Entonces, ¿frente a qué? Frente a lo que usted me señalaba, frente a esta urgente, absoluta necesidad de restablecer el orden público. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde están puestas las prioridades de este gobierno y de la ley política tan desprestigiada en Chile, incluido el Parlamento? ¿Dónde están realmente cuando nada, prácticamente nada respecto de temas significativos como pensión, salud, como salario? Y en torno al tema constitucional, siempre buscando la triquiñuela para reducir la participación ciudadana, para lograr a través de los desperdicios que la derecha y los dos partidos de la Concertación tengan la manija, más algunos partidos representantes tengan la manija, para reducir la participación ciudadana en los plebiscitos y en la constituyente. En fin, eso es lo que yo creo que, a mi gusto, la ciudadanía lo tiene más que recontra claro, y por eso reacciona en la dimensión multitudinaria que lo hace. Juan Andrés, usted mencionaba a Bolivia, mencionaba a Brasil con Jair Bolsonaro, bueno, también en Colombia hay varios países del continente, Juan Andrés Lago, que viven un estallido social, una molestia de la gente, de la ciudadanía, del pueblo. ¿Cuál es el factor común que les une en sus demandas? ¿Cuál ha sido el gatillante finalmente, Juan Andrés Lago, de esta explosión social? Acá en Chile, por supuesto, pero también lo vemos en otros países del continente. Bueno, en Colombia hay un estallido social a una dimensión tremenda, solo que aquí en Chile la élite, la derecha y otros sectores sistémicos que defienden a Trotsky-Moshe el capitalismo salvaje y el neoliberalismo, se olvidan de que en Colombia, en los últimos años, desde que comenzó el acuerdo de paz, han matado y asesinado a cerca de 500 dirigentes y activistas sociales. De eso estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de un país en donde la desigualdad social es enorme, tan enorme como en Chile. Entonces, aquí se tratan de hacer caricaturas, se tratan de buscar formas que den una especie de justificación, una especie de rebote a lo que está ocurriendo allá con respecto a lo que ocurre aquí, pero en verdad las causas de lo que está ocurriendo en Colombia y que originan este descontento son las desigualdades, la represión criminal y la cero respuesta, y no la respuesta del Estado y del gobierno a estas situaciones. Y eso es lo que ha hecho que en Colombia emerjan tantas protestas sociales y tan significativas en un país en donde el crimen y el asesinato de dirigentes de organizaciones sociales es algo que ha sido usado de manera recurrente para aplacar esas protestas. Sin embargo, igual se han expresado. Entonces yo creo que el origen, en definitiva, es este capitalismo salvaje, es este neoliberalismo, y es, yo diría, la orientación evidente, explícita, que hace el gobierno de Trump sobre sus peones en nuestra región, que son los gobernantes que llevan adelante este tipo de políticas. Eso, usted dice, bueno, que son los gobernantes que llevan a cabo este tipo de políticas, Juan Andrés, y eso tiene relación también con las declaraciones de la ministra de Educación y del gobierno, en definitiva, que han señalado que van a impulsar un proyecto de ley que permita sancionar a instituciones o a colegios, a jardines infantiles, donde, según a entender del gobierno, se produzca adoctrinamiento político a menores. ¿De qué está hablando el gobierno? ¿De qué está hablando la ministra de Educación a propósito de lo que usted señala, que también que tiene que ver con una política del imperio? Es que sabe ser que yo aquí, lo que a mí más me impacta es que la verdad es que uno mira al gobierno, en este caso a la ministra de Educación, y en vez de asumir que están en una postura de absoluta minoría respecto de sus agendas y de sus políticas, siguen tratando de llevar adelante en lo grueso, y en lo grueso, estas políticas. Entonces, esta señora sale ahora con el tema de que hay adoctrinamiento, y hace referencia a cosas que han surgido, no solamente ahora, sino que están en distintos colegios, en distintos liceos, y en distintas partes del territorio institucional donde se imparte educación en Chile, en donde efectivamente la multitudinaria mayoría de esos estudiantes han protagonizado de una manera pero heroica muchas de las protestas que están en curso en Chile. Estamos hablando de estudiantes de la enseñanza media, incluso la básica. Esta señora le quiere cortar el pensamiento, quiere cercenar el pensamiento, el espíritu, la fuerza, el valor, la conciencia, quiere retrotraer todo aquello, quiere borrarlo con prohibiciones y con censura. Entonces, no solo no entienden nada, sino que simplemente están en contra de un proceso que no tiene regreso. Yo de verdad creo, Sergio, de que este gobierno está simplemente terminado. no es que uno le quiera poner más de lo que es que está terminado, porque no tiene una gestión política como gobierno que de alguna manera encauce o de alguna manera dé una especie de camino a la situación nacional que está cursando. Simplemente es como el rey desnudo, es como que no ve nada de lo que está realmente pasando. Uh-huh. Y la expresión de lo que hace la ministra de Educación es eso. Bueno, ahí hay lo que hay tras cada noticia, efectivamente. Juan Andrés, y también durante esta semana, bueno, hay dos informes finalmente, dos informes de derechos humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, ambos informes que detallan las violaciones a los derechos humanos como una política de Estado. Amnistía Internacional es más precisa en señalarlo, Human Rights Watch por ahí da una vueltecita, trata de hacer un desvío, pero finalmente igual plantean este tema, las violaciones a los derechos humanos, como una política de Estado por parte del gobierno de Sebastián Piñera, y que se ha mostrado la gravedad justamente de la situación. Esto viene a corroborar un poco el discurso político del gobierno de Sebastián Piñera frente a la mesa de unidad social, y también viene a corroborar esta arremetida de los Democracia Cristiana, o de exministro de la Democracia Cristiana, para precisar, en contra de algunas tiendas políticas. Absolutamente, mire, yo creo que con todos los matices que se puedan considerar, los informes de los organismos de derechos humanos internacionales que han observado Chile, pájaros estándares de instituciones que tienen bastante experiencia y tradición en esto, no son unos aparecidos, estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh, de Human Rights, estamos hablando de Amnistía, estamos hablando de la ONU, todas esas instituciones han diagnosticado y han concordado que en Chile se están violando gravemente las relaciones de los derechos humanos. ¿Cuál ha sido la, entre comillas, defensa que ha hecho el gobierno? No, pero no son sistemáticos. O sea, no, es una locura. De verdad que es una locura. O sea, esto que hablábamos recién, o sea, es una esquizofrenia. Es no querer reconocer la realidad. Y aquí, a mí lo que me parece más grave es que no se ha tomado ninguna decisión de verdad, de fondo, para desmantelar lo que ha provocado la violación a los derechos humanos, y tenemos un presidente empeñado en volver a sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Entonces no es, por favor, que uno lo, no es que uno lo quiera, es que hay que con alarma alertar de que si esto se produce, estamos a puertas de situaciones gravísimas respecto de derechos humanos de primera generación, que tienen que ver con la vida, con la integridad física, psicológica y espiritual de las personas. Es decir, estamos hablando de temas de tortura, de pérdidas de ojos, de abusos sexuales y abusos de otro tipo. De eso estamos hablando, de asesinatos. Entonces, a mí me parece que de verdad esto es de extraordinaria gravedad. Y yo no veo, por cierto, en el gobierno, pero no veo tampoco en algunos sectores de la llamada oposición que de verdad coloquen centralidad en esto. Entonces, empieza a haber una suerte de empate entre lo que son estas violaciones y lo que es el orden público. Y eso es gravísimo, pero gravísimo. Yo creo que no se tiene la dimensión de la gravedad de lo que eso refiere. Porque finalmente ese es el camino que en definitiva nos puede llevar a situaciones peores de violación de derechos humanos. Entonces, a mí me parece que en esto no pueden haber doble discurso. Está exactamente al revés. Nosotros interpelamos a los sectores que firmaron el acuerdo nacional, ¿acaso no vieron venir que ese acuerdo nacional, el gobierno y la derecha lo iba a usar para justificar políticas más represivas? ¿Acaso no lo vieron venir? ¿O les pasó lo mismo con lo que ocurre desde hace más de un mes en Chile, que tampoco vieron venir nada de lo que en Chile existía hace rato? Porque no es que esto apareció, este no es un invento de nadie. Es que simplemente no lo vieron venir, o lo negaron, o lo cegaron, o lo rechazaron, pero es real, ese es el problema. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores. Creemos que ha sido realmente interesante los planteamientos que ha entregado, justamente mostrar lo que hay tras cada noticia, y bueno, le agradecemos la gentileza como cada día viene de dialogar y recibir este llamado. Muchas gracias y que tenga buen día. Gracias, Sergio, pues, y ojalá sea un buen día, sí, para todas y todos y todes de este país. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia de este día, viernes 29 de noviembre de 2020.